honesta y en verdad no me arrepiento, corazón. Siempre volví limpia, sin los besos ni perfumes de otro amor. Siempre sigo abierta, transparente para ti como el cristal. Y hoy como si nada, tan tranquilo, me dices que te vas de mí. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Solamente fue mi error. Y hoy como si nada, tan tranquilo, me dices adiós, solamente adiós. Que te vaya bien.